Sangre en los asientos, pero yo seguía con vida. Fallaron su cobarde intento. El final de mi paciencia, el principio del infierno, el vuelo de las avionetas, de la gente el desconcierto. Unos rodeaban las calles, otros las desalojaban. Mi protección es primero, así como lo es mi raza. Así decía mi compadrito cuando su gente ordenaba que movilizaran todo y no descuidaran nada. Que llegue, pero Navidad va a llegarle.